Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. Sí, bueno, yo vivía en Londres y además soy sudamericana, con lo cual tenía una cierta distancia de cómo era España en ese momento. Y me divertía hacer ese libro, que era completamente en broma, pero por otro lado las cosas que contaban eran ciertas, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, si usted quiere introducirse en la alta sociedad, tiene que hablar como ellos. Entonces hacía una lista de las palabras que dicen la gente bien, gente bien y la gente no bien, ¿no? Y con, por ejemplo, gente elegante dice el cuarto de baño, ¿no? nunca dice el servicio, o yo qué sé, dice traje de baño, no dicen bañador. Bueno, todas estas cosas, que además está tomado de un libro inglés muy famoso de Nancy Mitford, que se llama You and Non-You Words, ¿no? Son las palabras de la tribu, bueno, cómo se describe. Después, el mismo retrato de los socialistas. Bueno, yo qué sé, cosas así que definían a cada uno. Lo mismo con la movida y lo mismo con la jet. ¿Cómo conociste a Mariano? Fue una casualidad realmente. Yo estaba viviendo en Londres en ese momento y vine a Madrid. Estamos por hecho que todo el mundo sabe quién es Mariano. Mariano Rubio es gobernador del Banco de España. Exacto, sí. Lo conocí en una cena de unos amigos. Nos hemos ido muy deprisa. Te divorciaste primero. Sí, claro. Sí. Hemos pasado a una velocidad de vértigo. Sí, me divorcié, me fui a vivir a Londres, estuve ahí como 4 años, que además, como me había casado muy joven y me divorcié con 29... Entonces me dediqué a la Dolce Vita a hacer todas las cosas que no había hecho cuando tenía 18 años, ¿no? Más vale no profundizar en ese tema. Y después... Digamos que disfrutar. Sí, sí. Me pasé muy bien, tuve muchos novios, tal, no sé qué. Y después conocí a Mariano de casualidad, de esas casualidades en la vida increíble, porque yo vivía en Londres, vine a Madrid muy de pasadita y me llama un amigo y me dice, oye Carmen, que mi novia está en la India, voy a dar una cena en casa, ¿por qué no vienes de pareja? Y entonces fui y estaba Mariano con otra persona y ahí nos conocimos. En ese momento yo estaba escribiendo un libro que se llamó Escena Improbable, que entrevistábamos a distintas personas. Me acuerdo que se lo hicimos a Luis Miguel Dominguín, se lo hicimos al general Armada, el del golpe, a Usía, justamente, a Suárez, y le preguntábamos a todos si tuvieran que invitar a cenar a personajes de la historia, ¿a quién invitarían? Y es un ejercicio bastante curioso, porque la gente se retrata muy bien. Haciendo la elección, sabes cómo es ese personaje. Entonces yo aproveché para preguntarle a Mariano a quién invitaría a él, y por supuesto, ya, y con esto que te digo, ya desde la radiografía dijo que a Churchill, a Adam Smith, ¿quién más dijo? Alejandro Magno, porque todos los hombres siempre dicen Alejandro Magno, no sé por qué. Y después yo me volví a Londres tranquilamente. Y me acuerdo que una vez me vino a ver y fue muy gracioso porque mi hermana Dolores, que como te digo, era escenógrafa de teatro, se dedicaba a dar unas fiestas más impresionantes en casa. Y una de las cosas que hacía era transformar la casa, puesto que era escenógrafa. Había dado una fiesta con el tema de Tintín, los cuentos de Tintín. Entonces había sacado todos los cuadros de casa, y en vez de los cuadros había puesto a la Castafiore, después a Hernández y Fernández, y de repente viene Mariano de visita y se encuentra esta casa rarísima que en vez de cuadros está Tintín y la Castafiore. Y bueno, superó muy bien la prueba, debo decir. Bueno, y nos casamos. Entonces de repente dicen, esta mujer escribe, es joven, se casa con un señor mayor que es muy poderoso y ya está hecho todo, claro, en este país. Claro, lo único que decían es que yo no escribía, que yo tenía un negro. ¿Cuál, por otro lado, te voy a decir que me halagó mucho? Porque en vez de decir qué mal escribe, claro, en vez de decir qué mal escribe, decían, no, no es capaz de escribir este libro, debe tener un negro.

Y entonces, bueno, parte de mi educación ha sido en Inglaterra, después volví, mis padres se fueron a Rusia, he vivido un poco por todos lados. ¿Cómo afectó esa movilidad familiar en su etapa de aprendizaje? A mí me vino muy bien porque yo era una niña de una timidez extrema, ese tipo de persona que empieza a hablar y se pone tan colorada que tiene que dejar de hablar porque se le trabuca, y tartamudea y cosas así. Entonces el cambiar de país era como empezar una nueva vida. Yo siempre me decía, bueno, Carmencita, ahora cuando llegues a este país nuevo, tú vas a ser otra persona. Qué bueno. Vas a ser mucho mejor, claro. Vas a ser más simpática y vas a tener más amigas. Y era como si la vida me diera, ¿no?, otra oportunidad. ¿Y lo conseguías? ¿Conseguías superar esa timidez en un escenario diferente? Un poquito, no demasiado. Yo pienso, esto de la timidez lo tengo bastante bastante estudiado, pienso que la timidez es como una enfermedad crónica. Curarse no se cura nunca, lo único es que se aprende algunos trucos para que se note menos, eso sí. Bueno, y además en los escritores, sí, igual de mal. Carmen, en los escritores, además, que luego tenéis que ir de promoción con los libros, e ir a entrevistas, a televisión, a las radios, claro, la timidez. Un escritor que imagino que está tan a gusto, ¿no?, en el tú a tú con el libro y con la escritura, después luego algo tan diferente que va en contra de la timidez, ¿no?, que es muy difícil de superar, suponiendo que es una persona tímida. Al final, sí, claro. A mí me cuesta un poquito esa parte de la vida pública, digamos, porque es verdad lo que dices, es que los escritores somos personas que necesitamos muchas horas de soledad. A mí no, siempre la gente me dice, ¿te asusta la soledad? Digo, no solo no me asusta, sino que me gusta mucho, y de hecho la necesito. Pero luego tienes otra parte de pública, digamos, que hay que salir y ser muy simpático, y hacer entrevistas, y ser ingenioso, que es algo agotador, que canta un montón, ¿no? Carmen, este trasiego infantil, ¿es lo que define su versátil personalidad? Yo creo que ha colaborado mucho primero a ser una persona muy tolerante, porque cuando uno no ha viajado tiene la idea de que, yo qué sé, lo que tiene alrededor es lo mejor del mundo, ¿no? Y sin embargo, cuando uno viaja se da cuenta que hay cosas maravillosas y que hay muchas realidades y muchos mundos. Entonces, en ese sentido me ha venido muy bien, y después porque viajar es como vivir mil vidas. Entonces, igual que yo cada vez que iba a un país nuevo pensaba que iba a ser una persona distinta, aunque no conseguía superar la timidez, pero sí era una persona distinta en cada lugar en el que estaba, ¿no? Y entonces a mí esa sensación de vivir mil vidas siempre me ha gustado mucho. Usted comenzó sus estudios universitarios en Oxford, abandonando el primer curso para casarse con Rafael Ruiz de Cueto. ¿Le gustaría finalizar una carrera equivalente a la que comenzó y por la UNED? En mi caso, yo soy de la UNED de Tudela. Si a usted le gustaría apuntarse a cualquier UNED de España. Es que si me gustaría ahora hacer una carrera universitaria. Sí, por la distancia. Es una cosa que siempre he tenido esa asignatura pendiente. Luego la vida me ha hecho maravillosos regalos porque, por ejemplo, este año, en el mes de febrero, me hicieron doctor honoris causa por la Universidad de Lima, y entonces para mí fue muy emocionante el ser doctora de una universidad cuando yo nunca había ido a la universidad. Y también soy consejera de la Universidad Europea aquí en Madrid, y ahora hemos hecho una cátedra de escritura creativa, que es, bueno, es un proyecto que a mí me ilusiona mucho, porque creo que hay muchas personas que le gustaría ser escritor y que le gustaría tener esa experiencia, y entonces de alguna manera los encaminamos hacia esta carrera en concreto, ¿no? Así que es verdad que me falta, tengo esa carencia en mi vida de nunca haber ido a la universidad, pero de alguna manera la vida me lo ha regalado por otro lado. ¿Y lo prevé en un futuro el poder comenzar una carrera a distancia? O en concreto, una carrera no sé si me gustaría, pero por supuesto que de letras, todo el tiempo. Por supuesto que de letras, sí. Yo he hecho un poco en falta esa educación formal, no sé, mi padre, por ejemplo, que era un gran lector, ese tipo de persona que aprende ruso para leer a Tolstoy y griego para leer a Homero, cada vez que cambiaba de país empezaba con la literatura desde los orígenes, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando vino aquí a España empezó a leer desde el Arcipreste de Ita en adelante. O sea, que tenía como una formación muy sólida. A mí eso me falta, a pesar de que yo he leído mucho, pero más desordenadamente. Entonces, me encantaría tener un poco más de orden para rellenar estas lagunas que tengo, pero pienso que también esta especie de cultura desordenada que tengo, bueno, pues de alguna manera me ha ayudado, porque es como muy variopinta, ¿no? Sí. Yo soy ese tipo de persona que si no tiene nada que leer, se lee los prospectos de las medicinas, la guía de teléfonos. Bueno, Ana María Matute, ahora recientemente nombrada, ¿no?, premiada con el Cervantes, decía que le ha salvado la vida, la literatura y el escribir, ¿no?, esa necesidad casi visceral de tener que leer. Claro, porque además un libro es un amigo que no falla, ¿no?, a diferencia de los amigos que pueden ser maravillosos y de vez en cuando te ponen una puñalada, sí, que te dejan frita. En cambio, un libro es un refugio extraordinario, y más aún la escritura, porque la escritura es un paso más allá que la lectura. Yo siempre digo que me he ahorrado mucho dinero en psicoanálisis siendo escritora. Es usted una autodidacta en el artesanal oficio de la narrativa, como ya decíamos antes, pero ¿considera que una mayor formación universitaria podía haber, en cierta manera, haber transformado su visión global y literaria? Ah, estoy segura de que sí, porque siempre que uno tiene una base sólida, pues eso es una gran ayuda en la vida. O sea, a mí me ha costado más tener la formación que tengo, porque ha sido todo muy muy desordenado. Pero la gran ventaja que tiene la vida, y en concreto la lectura, es que se puede ser un estudiante hasta los 95, 96, lo que hablabas antes, también la vida, por otro lado, ¿no?, también te lo ha dado. Yo creo que está muy mitificado el tema de... Sí, pero lo que yo creo es que una formación universitaria, por ejemplo, lo que te dicta son unas normas que te atan a la hora de trabajar, porque tienes que seguir unas reglas. En el caso de Carmen, ella fue autodidacta porque esas reglas no las ha necesitado. Incluso se ha metido en la novela histórica, como hemos visto en muchas ocasiones. Empezó en los cuentos y acabó por diferentes obras, hasta invitándonos a un asesinato. Por eso ya lo veremos más adelante. ¿Carmen? Claro que sí, cuando queráis. Tuvo usted dos hijos, que son Sofía y Jimena, y se casó en segundas nupcias con Mariano Rubio. En 1985 adquirió la doble nacionalidad uruguaya y española, y en 1988 presentó un programa de televisión española, ni más ni menos que Entre Líneas. ¿Qué supuso para usted, doña Carmen, estar en televisión? Bueno, fue una experiencia muy breve, porque en aquella época mi marido era gobernador del Banco de España y tenía la mala suerte de que había una enemistad con la persona que era director de Televisión Española en ese momento. Y cuando llegó, a mí me contrató Pilar Miró, que éramos amigas y, bueno, una persona extraordinaria. Y después llegó el siguiente y lo primero que preguntó es qué había que hacer para quitarme a mí del programa, lo cual me pareció verdaderamente un piropo, porque pensar que el mayor problema de Televisión Española era que yo tenía un programa de libros era un poco de chiste. Pero bueno, la cuestión es que solamente tuve el programa durante, me parece que fueron 4 o 5 meses. Fue muy interesante porque tuve oportunidad de conocer a muchos escritores y a gente extraordinaria, y bueno, de alguna manera me sirvió también para ir construyendo otras cosas, pero no lo echo de menos, porque no tengo mucha, no soy muy televisiva, o sea, la televisión me asusta un poco. Claro, eso que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que la televisión es para gente que le gusta mucho exhibirse, ¿no?, y estar, no sé, es una manera de estar en el mundo muy peculiar. Yo también lo creo, ¿no? La gente que está en televisión lo está por... Bueno, primero por poca vergüenza, ¿no? O quizá, poca vergüenza, pero en el buen sentido de la expresión. Sí, yo creo que todo el mundo tiene su pequeña vanidad o afán de protagonismo, y yo lo tengo, por supuesto, pero el mío consiste en escribir, que es una forma de exhibicionismo también, pero no tengo el exhibicionismo de salir en la tele. Y además el exhibicionismo mucho más, yo creo, más tremendo, ¿no? Cuando uno escribe, yo creo que se desnuda. Bueno, Carmen, te digo, yo estoy apuntada en un taller de escritores, ¿no? Y, bueno, hago mis pequeños relatos de aquella manera. Y es verdad que a veces voy a escribir y me quedo como atenazada, porque digo, un momento, esto lo va a leer o mi padre o alguien cercano a mí, que estoy dando una información sin quererlo, ¿no? Casi. Pero bueno, sabes cómo te comprendo, porque yo tenía la misma sensación. Y te voy a dar un consejo que me dieron y que me sirvió de mucho. Yo también, cuando empezaba, fui a un taller literario y yo estoy muy agradecida porque se aprende mucho en los talleres, sobre todo se aprende la parte del oficio, que es muy necesario, porque si no se pasa uno años descubriendo el Mediterráneo, ¿no? Y haciendo cosas que ya están requete inventadas, y cuando vas al taller te enseñan a atajar camino, digamos, ¿no? Yo cuando fui al taller literario, uno de mis profesores me dijo, mira Carmen, tú escribes muy bien, pero como no pongas aquí unas cuantas palabrotas, un incesto y algo realmente así descarnado y terrible, tú nunca vas a ser un escritor. Entonces, yo le agradecí mucho ese consejo, porque yo me pasaba como a ti, o sea, cada vez que escribía pensaba, ¿qué va a decir papá? ¿Qué va a decir papá cuando lea esto? Y realmente es un tabú que hay que romper, y que cuando lo rompes entras en otra dimensión. Y escribir es desnudarse, es exactamente hacer un striptease, y algunas veces es como hacer un striptease con un sombrero muy ridículo en la cabeza, pero hay que hacerlo porque si no conectas con el lector. Carmen Posadas comienza su carrera literaria escribiendo, bueno, pues libros infantiles y juveniles allá en 1980, que proseguirá hasta 1987. En 1984, su libro El Señor Viento Norte ganó el Premio Nacional de Literatura a la Mejor Edición. Bajo este título nos cuentas una historia donde el Señor Viento Norte ayuda a los animales a sobrellevar la vida de la naturaleza. ¿Buscas, Carmen, algún sentido comparativo con la sociedad actual, o sencillamente estamos ante un relato infantil que no admite segundas interpretaciones? Bueno, en concreto, este era creo que fue lo primero que escribí. Después se publicaron cosas antes, o sea, que yo había escrito posteriormente. Este lo tenía guardado en el cajón y es, yo creo que el primero o el segundo cuento que escribí, y era una historia, aproximadamente una historia que mi madre nos contaba cuando éramos pequeñas, ella se la inventaba, y a partir de ahí yo elaboré este cuento. No es una metáfora ni nada por el estilo, es estrictamente un cuento de niños, pero como, o sea, bien sabes, las historias de niños siempre tienen dos niveles de lectura, ¿no? Y uno está hablando a los niños, pero en el fondo está hablando de cosas muy que nos tocan a todos, como puede ser la amistad, como puede ser la paciencia, como puede ser la ambición. Todo ese tipo de cosas ya está en la literatura infantil también. Podemos hablar de Escena Improbable, ¿verdad? Del Síndrome de Rebeca, una guía para conjurar fantasmas, sobre todo los que usted tenía en el tercer piso, ¿no? Bueno, en concreto ese libro no era los fantasmas del tercer piso, sino era para conjurar fantasmas amorosos. Cuando yo escribí El Síndrome de Rebeca, me acababa de divorciar de mi primer marido, y entonces me interesaba mucho mirar cómo se volvía a emparejar la gente que se había divorciado. Y me daba la sensación que había como dos modelos. Había la gente que buscaba a alguien muy similar a la persona que había perdido, o una persona que buscaba exactamente lo contrario. Entonces se me ocurrió elaborar este libro, que se llama El Síndrome de Rebeca, por la película de Hitchcock, que, como recordáis, se trata de una mujer que se casa con el señor de Winter y que todo el tiempo vive a la sombra de aquella primera mujer que era guapísima, que era maravillosa, y todo el mundo le habla de Rebeca, y Rebeca para arriba y Rebeca para abajo. Entonces era una guía para conjurar fantasmas amorosos, diciendo que cuando uno se enamora por segunda vez, de alguna manera tiene que matar el fantasma del amor anterior, tiene que matar a Rebeca. Clear. You wear it too much. Fíjate, Elena, personajes atípicos de la alta sociedad como yuppies y jet set, que eso a doña Carmen le sonará, y nos define infiernos posmodernos de la movida. A mí me pregunta es, ¿es obligatorio ser un cara dura para llegar a la cima social del poder? Bueno, siempre los arribistas se las han organizado muy bien para encontrar un camino que los lleve arriba, ¿no? Y hay todo tipo de arribistas. Hay arribistas que tratan de trepar simplemente por la cara y que lo consiguen, y otros que intentan trepar por méritos. Yo personalmente me interesan solamente los que trepan por méritos, los otros pues me parecen un poco patéticos, pero en fin, son muy eficaces también, ¿eh? Aquí dice: enhorabuena, este es su libro, aquí le enseñaremos todos los trucos, atajos y trampas para llegar arriba, ni más ni menos. Algunos todavía seguimos abajo. Bueno, era una propuesta un poquito arriesgada, este libro, porque se llamaba El manual del perfecto arribista, y entonces era un libro hecho en broma, era una colección que se llamaba El papagayo, que todo era historias en broma. Lo que pasa es que cuando yo lo saqué, acababa de casarme con Mariano, y entre que Mariano era 22 años mayor que yo soy sudamericana, y que acababa de sacar un libro que se llamaba El manual del perfecto arribista, todo el mundo interpretó que yo era la arribista por excelencia, ¿no? Pero bueno, y me costó bastante tiempo quitarme esta etiqueta, debo decir. Pero de verdad es que me divertí haciendo un retrato de cómo era la sociedad, y se me había ocurrido ese truco del arribista, pero en realidad lo que era una sátira de la sociedad. Pero fíjate que además entonces habla mucho más de tu inocencia, ¿no? Precisamente por escribir el libro y publicarlo. O sea, que justamente era todo lo contrario. Sí, yo no sé si mi inocencia, pues vamos a ponerlo, que me parece una palabra muy suave. Claro. Sí, inocencia o inconsciencia. Pero que, yo no sé, el caldo de cultivo, sobre todo para una mujer como tú, ¿no, Carmen? Que eres, bueno, ya lo decíamos al principio, una mujer muy admirada, Claro, lo tiene todavía mucho más complicado. Yo no sé si en un país como este, no sé si es un mito y ya es un mantra que repetimos porque España está lleno de gente que parece que no se alegra con el triunfo ajeno. Tú que has viajado y has vivido en otros países, ¿realmente esto es tan así en España? ¿Tú lo has vivido de esta manera? Tú dices en concreto que si he vivido qué, perdón. Cuando triunfas, ¿no? La manera que lo haces. O cuando, bueno, decías que sacabas este libro y que tienes que, imagino que padecerlo, porque ahora lo puedes hablar sonriendo, pero imagino que también ha habido sufrimiento detrás, ¿no? Con claro. Quizá insinuaciones muy dolorosas. ¿Esto es muy particular de nuestro país o se puede extrapolar a otros países? Bueno, yo creo que es general. Lo que pasa es que sí es verdad que en España hay como una manía de etiquetar a la gente. Entonces, por ejemplo, yo debo ser el anticlisé de lo que es una escritora o de lo que en aquella época se pensaba lo que era una escritora. La gente tenía la idea de que los escritores tenían que ser con una cara como de intelectual y hacer posible ir poco a la peluquería y usar gafas y cosas así. Claro, y yo no daba esa imagen para nada, ¿no? Entonces la gente me preguntaba, pero bueno, pero tú te dedicarás a jugar al golf. Y yo no jugaba al golf en mi vida, pero... Claro, es manía por clichear, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil el que uno lo tomen en serio, porque la gente tiene una idea preconcebida de lo que uno es por el aspecto externo, ¿no? Sí. Y me costó mucho quitarme esa etiqueta, ¿no? Ha sido años y años, pero en fin, yo creo que lo he conseguido a estas alturas ya. ¿Qué tiene un cuento de novela y qué tiene una novela de cuento para Carmen Posadas? Bueno, son dos cosas completamente distintas. Como bien decía Cortázar, la diferencia entre una novela y un cuento es la misma que existe entre una fotografía y una película, ¿no? O sea, el cuento sería una fotografía y la novela una película. Son dos expresiones de arte y hoy día, por ejemplo, la fotografía está muy, muy valorada, pero muy, muy diferentes. Escribir un cuento es muy difícil porque hay que crear una situación, una atmósfera, unos personajes, todo un mundo y cerrarlo en muy pocas páginas. Y en una novela, bueno, se puede ir uno un poco por las ramas, tiene otro tipo de dificultad porque al ser largo, pues claro, es más difícil mantener la atención durante tantas páginas, ¿no? Pero yo admiro mucho a los escritores de cuentos y a mí personalmente me encanta escribir cuentos y lo encuentro un género muy difícil. Lamentablemente no está muy valorado porque los libros de cuentos se venden menos, ¿no? Entonces las editoriales son reticentes a la hora de publicarlos. Bueno, parece que ahora de alguna manera, no sé si hablar de eclosión, pero sí que está viviendo ahora, bueno, una especie de dulce época, ¿no? El cuento parece que está ahora proliferando. Es verdad, ahora con los microcréditos me parece que están más valorados, o por lo menos se oye hablar más, pero le queda mucho, sigue siendo difícil que a uno le publiquen un libro de cuentos. Oye, Carmen, hablabas antes de Julio Cortázar, hacías referencia a él. ¿Quién es tu escritor de cabecera, si es que tienes alguno en particular? Bueno, tengo varios. Cortázar en una época de mi vida ha sido como un referente, porque es curioso esto de las influencias literarias, ¿no? Yo siempre quería escribir como Cortázar y por alguna extraña razón siempre me salían los cuentos como Roald Dahl, que no tienen nada que ver. Así que uno planea una cosa y luego sale otra, pero yo creo que eso precisamente es lo bueno, porque si intentara escribir imitar a Cortázar sería muy tonto por mi parte, ¿no? O sea que hay que dejar volar la imaginación y que salga lo que tenga que salir. A mí me gusta mucho Cortázar, me gusta mucho Borges, me gusta mucho Felisberto Hernández, que es un escritor uruguayo bastante desconocido, pero magnífico, que no sé si tú conoces, Elena, posiblemente sí. Y como referente, así en general, el que más he intentado copiarle algunos trucos es a Dickens, porque Dickens es un autor que permite dos niveles de lectura. Si uno simplemente quiere pasar un buen rato y llorar mucho con Oliver Twist o con David Copperfield, lo puede leer así como un folletín, pero también interesa mucho a otro tipo de público más intelectual, más reflexivo, al que le interesa un retrato psicológico de los personajes, una sátira de la sociedad y un retrato y misericordia de una época, ¿no? Entonces a mí ese tipo de autor me gusta mucho porque hay pocos escritores que tengan esta posibilidad de llegar al público intelectual y al público popular. Seguimos cabalgando por la biografía de Carmen Posadas. En 1991 publica el ensayo ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y en 1995 la novela Cinco moscas azules. Aquí hace referencia a una exiliada interior con sentido del ridículo. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Bueno, esto es lo que dijo Vázquez Montalbán, que yo le debo mucho en mi carrera, porque cuando escribí esta novela, a mí no me tomaban nada en serio. Y de repente se la dieron a Vázquez Montalbán, él la leyó y le encantó. Y dijo que yo era como una quinta columnista infiltrada en las filas de la alta sociedad. Y que, bueno, que la retrataba muy de una forma muy misericorde, ¿no? Y eso que lo dijera Vázquez Montalbán, que era, bueno, un referente literario, no solamente literario, sino también político, ¿no? Encarnaba los valores de la izquierda, pues me empezaron a mirar de otra manera. Así que yo le estoy muy, muy agradecida a Vázquez Montalbán. Bueno, abrió la puerta entonces él, de alguna forma, ¿no? Al buen juicio que se tenía. Qué curioso también, sí, alguna, ¿no? Vez que tenga... pasa eso, ¿no? Que sí, alguien sí. Incontestable tiene que decir algo y a partir de ese momento parece que todo el mundo... Ah, bueno, mira, parece que no es tan tonta. Qué cosa. En 1997 escribe la colección de cuentos Nada es lo que parece. Al año siguiente obtiene el premio Planeta con Pequeñas infamias, que describe las casualidades de la vida, pero... ¿A qué refiere cuando alude a que existen casualidades en la vida que nunca llegan a descubrirse y que, sin embargo, marcan nuestro destino? Bueno, ese es el premio Planeta, que se llamaba Pequeñas infamias. Entonces yo quería retratar cómo en la vida hay una situación que puede ser casi anecdótica y que, sin embargo, cambia el curso de la historia. Y también quería hablar de cómo existen pequeñas infamias. La gente piensa que las infamias tienen que ser grandes, ¿no? Parece una contradicción decir pequeñas infamias. Y sin embargo, muchas veces en la vida alguien comete una pequeña infamia, ya sea una pequeña mentira o una pequeña traición, o yo qué sé, o tiene un desliz en su matrimonio y se va a la cama con alguien o cosa por el estilo. Y ahí ocurre que para tapar ese pequeña infamia se ve obligado a cometer otra gran infamia y a partir de ahí se crea un mundo. Yo lo escribí en un momento dado en que Bill Clinton habían descubierto toda esta historia con Lewinsky. Sí. Y entonces, bueno, en su caso era, pues eso, una especie de aventura extramatrimonial que podía ser una pequeña infamia, pero para tapar esta pequeña infamia se ve obligado a mentir. Incluso para distraer la atención de eso, invadió Sudán. O sea, que como una pequeña infamia hace que uno cometa una gran infamia para taparla. Era un poco la idea del libro. Carmen Posadas ha confesado en más de una ocasión que le encanta la literatura leída en voz alta y, por lo tanto, condicionada a contar una historia. ¿Cree usted que sin voz no hay historia? Ah, claro, sí, por supuesto, sí, la voz es lo más importante y es muy difícil encontrar una voz propia. Pienso que en literatura, más que tener un talento literario, que es por supuesto muy importante, hay que tener una voz propia, porque eso es lo que le diferencia a uno del resto de los narradores. En 1999 sufre la pérdida de su padre y de su marido, los cuales son dos acontecimientos que a día de hoy le siguen marcando profundamente. ¿Qué recuerdos nos puede aportar y que den significado de aquellas pérdidas? Sí, la verdad es que fue muy terrible el año 99 porque perdí a mi marido y a mi padre con 2 meses de diferencia. Sin embargo, yo me planteé el... Bueno, digo que es tan terrible lo que me ha pasado que si paro a sentir lástima de mí misma me voy a hundir todavía más. Así que lo que hice, estaba escribiendo una biografía que se llamó La Bella Otero, y lo que hice fue seguir los pasos de La Bella Otero por el mundo como un detective. Me puse a perseguir este personaje, fui a Francia, fui a Estados Unidos, y le debo mucho a ese libro porque me ayudó a a sobrevivir a esa gran pérdida, ¿no? Entonces me dediqué a seguir los pasos de la videotera y ya no me sentía a llorar y a sentir lástima de mí misma. Lo que decías antes también, ¿no? La escritura, la lectura te salvaba, la escritura, y en este caso también, ¿no? Pudo ser terapia y, bueno, de desahogo, también de ir a un lugar donde allí quizá podías sobrellevarlo, como dices tú, de mejor manera. Claro. Es que la literatura es tan absorbente que muchas veces se olvida uno de vivir, a veces para bien y otras para mal. En este caso fue para bien. Curiosamente, La Bella Otero sería llevada a televisión en formato de miniserie. Esto yo supongo que para Carmen Posadas sería, bueno, pues un gran éxito, ¿no? Sí, para la vida personal. Esto ya se ha rodado. Se ha emitido en TV3, en la televisión catalana, se ha emitido también en otras televisiones autonómicas y la ha comprado Antena 3, que bueno, me imagino que la emitirá uno de estos días, no sé muy bien cuándo, pero ahí está, que ha quedado muy bonita además. Además, la actriz es Natalia Verbeke, que yo al principio no la veía mucho, pero cuando la vi cantar y encarnar este personaje quedó muy muy bien y es una serie que tiene una factura maravillosa con toda la ambientación de época, como digo, la parte musical está muy bien hecha y ha quedado muy sorprendente, muy muy bien. Normalmente cuando uno escribe un libro siempre siente una pequeña desilusión cuando ve los personajes encarnados, ¿no? Porque son distintos de cómo uno se había imaginado, pero en este caso ha sido una sorpresa muy agradable. ¿Cómo consigue usted viajar con la mente a escenarios tan lejanos como Australia o Egipto en los siglos XIX y XX? Bueno, yo cuando escribo biografía, de hecho he escrito dos, esta de La Bella Otero y después la biografía de Teresa Cabarrús, que tiene lugar en la Revolución Francesa, lo que hago primero es leer muchísimo para empaparme de la época y del tono, de cómo se habla, en fin, hay que hacer como una especie de inmersión general en ese mundo. Pero luego lo que hay que hacer es olvidar lo que uno ha escrito, porque si no corre el grave peligro de dar el tostón a los lectores, que hay muchos autores de biografía que dicen, ahora os vais a enterar de lo mucho que sé. Y entonces te abruman con datos, con fechas, que al final lo que hacen es ahogar la historia. La historia, en realidad, cuando uno escribe una biografía, tiene que ser un telón de fondo y tiene que haber un equilibrio muy sutil entre la historia y la historia con mayúsculas. Yo lo que hice tanto con La Bella Otero como con La Cinta Roja fue poner mucha atención a lo que llaman los franceses la petite histoire, la pequeña historia. Quiere decir las anécdotas, los pequeños sucedidos. Decía Boswell, que es el autor de la que está considerada mejor biografía que se ha escrito nunca, es una biografía de un personaje del siglo XVIII que se llama el Dr. Johnson, él decía que cuando uno escribe historia es muy importante poner atención tanto a la historia con mayúscula como a la pequeña historia, y que si uno va a hablar de Julio César, es importante decir que era calvo y que por eso le gustaba tanto la corona de laureles y conquistó el mundo. Y es verdad, porque detrás de todas las gestas, de todas las aventuras más impresionantes del ser humano, siempre está el factor humano, ¿no? Eso, que era calvo y que a la gente le encanta leerlo y saberlo, ¿no? También, claro. Entonces, yo los libros siempre los hago a base de anécdotas y de cosas así porque describen muy bien una época. La noche se acaba ya, no quieres abandonar, dejar ese sueño atrás, sin duendes ni hadas, sin senda al país de hoy. Saldrás. En el 2002 publica un recopilatorio de artículos como La hernia de Viriato, recetario para hipocondriacos, escrito en colaboración con su hija Sofía. En 2003 aparece El buen sirviente y en el 2004 A la sombra de Lilith. ¿Cómo descubrió usted a este personaje y merece la pena acallar la decisión propia a cambio de una vida fácil? ¿En concreto la sombra de Lilith? Sí. Bueno, sí, porque sí. Es la mujer de Adán, según la leyenda judía, que se acaba marchando del paraíso porque no se quiere someter a las imposiciones de Adán. Sí, es un personaje bastante curioso, que, bueno, es una leyenda, claro, pero se cuenta que Adán tuvo dos mujeres. La primera fue Lilith, la mujer libre, que no se quiso someter a la tiranía masculina y entonces la echaron del paraíso, y después vino Eva. Esta historia de las dos mujeres viene de un caso muy curioso, y es que si uno lee la Biblia se va a dar cuenta que hay dos narraciones de la creación del hombre y la mujer. En la primera se dice, Dios creó al hombre, hombre y mujer los creó iguales, y a renglón seguido cuenta la historia que todos sabemos de la costilla. Entonces, de ese curioso tartamudeo de la Biblia, ¿no?, de que es verdad que coinciden estas dos narraciones distintas, viene la leyenda de que hubo dos mujeres. Y entonces, al cabo de los años, las feministas han reivindicado el personaje de Lilith, la mujer libre que se fue del paraíso y fue castigada. Entonces, este libro se llama La sombra de Lilith, porque es un ensayo sobre el equilibrio de poder entre hombres y mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Cómo ha ido evolucionando este equilibrio de poder. En el 2006 publica Juego de niños con la editorial Planeta. Aquí nos cuenta la historia de Luisa, una escritora divorciada dos veces, madre de Elba, una hija que concibió en un viaje de apareamiento y a la que siempre ha dicho que es adoptada, para evitar explicar la realidad de su concepción. Posadas describe a Luisa como una mujer apacible, burguesa, que ha conseguido un cierto equilibrio emocional con Enrique, un hombre pragmático y cariñoso, con el que mantiene una relación estable y sin sobresaltos. Intenta transmitir con su obra el doble significado de una vida tranquila y estable que se mantiene en contraposición sobre la mentira. Bueno, no, yo quería varias cosas con este libro. Por un lado, es una historia muy tremenda que surge de la pregunta, ¿qué haría una madre, en este caso, pero también puede ser un padre, si descubre que su hijo o hija ha cometido un asesinato? ¿Qué hace uno? ¿Lo encubre? ¿Lo delata? ¿Hace como que no ha pasado nada? Es un dilema moral que me parecía muy interesante, porque es verdad que los padres, no sé, yo si lo pienso así a priori, creo que sería una madre encubridora, lamentablemente. Eso no, sería un error posiblemente, pero yo pienso que encubriría a mi hija o mi hijo, ¿no? Y entonces, de esta situación surge Juego de niños, y que es una especie de reflexión sobre la maternidad y sobre ese dilema moral. En el 2007 saca al mercado Literatura, adulterio y una tarjeta Visa Platino. ¿Usted cómo se siente con estos personajes? ¿Se siente cómoda? Bueno, en concreto este es un libro de cuentos, es una recopilación de cuentos que yo había escrito, que he escrito en distintas épocas de mi vida. Al principio, cuando ni siquiera soñaba con que alguien me leyera, no digamos que me publicaran, que ya me parecía imposible. Después otros cuentos que he podido escribir a lo largo de mi carrera y acabando ahora. Entonces era una especie de repaso de mi vida literaria a través de estos cuentos. Y yo ahí me daba cuenta que tampoco había cambiado mucho, ¿no? O sea, que los cuentos que escribí con 20 años sigo teniendo la misma visión, así un poco descreída y un tanto... como diría, un poco irónica de la realidad. Luego en 2008, Hoy caviar, mañana sardinas, en colaboración con su hermano Gervasio Posadas, ¿contrapone en esta obra la fuerza de la imagen a la escasez de la objetividad y medios? Bueno, no, en eso se llama Hoy caviar, mañana sardinas porque es un poco la metáfora de la vida de los diplomáticos. Este es un libro como unas memorias entre emocionales y gastronómicas y que cuenta nuestra vida en Uruguay, después aquí en España en los años 60, en Rusia en la época de la Unión Soviética, después en Londres en la época de Lady Di. Y se llama Hoy Mañana Sardinas porque la vida de los diplomáticos es así. Un día está uno comiendo caviar con la reina de Inglaterra y dos días más tarde está tomándose un bocadillo de sardinas en la última oficinucha de un país perdido por ahí, ¿no? Es por esa razón que se llama así. La Cinta Roja está publicada por Espasa en 2008 y versa sobre la biografía novelada de Teresa Cabarrús, una noble de origen español y belleza legendaria que tuvo una juventud apasionante y aventurera. ¿Cómo consigue Carmen Posadas entrometerse o meterse de lleno en este periodo histórico? Sí, es un poco lo que comentaba antes, leyendo muchísimo y luego elaborando la historia con el trasfondo histórico, por un lado, dando al lector la información para saber en qué periodo histórico está, porque hay un peligro muy grande cuando se escriben biografías, hay dos peligros. Uno, no poner el trasfondo histórico suponiendo que el lector lo conoce, y además cuando pasa eso, uno se siente, el lector se siente un poco desamparado, porque dice, ¡ay, qué horror! Ahora voy a tener que mirar en la enciclopedia a ver qué estaba pasando, porque con este libro, si no, no me entero de nada. O el otro peligro es abrumar al lector con una cantidad de datos, porque como el escritor ha tenido que leer mucho para escribir una biografía, pues se dice, ahora os vais a enterar de lo mucho que sé. Y entonces te pone 20.000 fechas, 40.000 detalles, y se hace muy pesado. Es que lo difícil es mantener un equilibrio, o sea, dar la información al lector y contar el trasfondo histórico sin que eso pese demasiado y que la historia fluya y que el libro valga también por el personaje, no solamente por el trasfondo histórico. Es que ahora escuchándote, Carmen, yo, piensas, ¿no? Y dices, normalmente cuando uno lee, se piensa que su mirada como lector es la mirada más general y universal. Y ahora que hablabas, te planteas, ¿no? El concitar esa unanimidad en el lector, qué complicado. Claro, cada uno somos de nuestro padre y madre y cada uno le vamos a pedir algo diferente al libro. Claro, eso que dices es verdad, Elena. Lo que pasa es que también es cierto que hay cosas que a todo el mundo le gusta, ¿no? Sí. Hay historias que a todo el mundo le gusta. Una buena historia de amor prácticamente le gusta a todo el mundo. Una historia con un pequeño guiño humorístico también gusta. Eso es lo que se llama crear una complicidad con el lector y es lo que procuran los escritores. La mayoría de los escritores dicen que no piensan en los lectores y que ellos escriben para las musas o sí. Algunos dicen que escriben para su abuela que está en el cielo y cosas rarísimas. Yo escribo para que me lean, sí. Pero quisiera es que escribir para la madre. Claro, pero sois tan pocos, ¿no?, los que decís esto, que es algo extraño. Porque pero es que verdad. Es evidente, ¿no? Claro, uno escribe para que se lee, para que lo lea alguien. Porque si no, si yo escribiera para yo qué sé, para la musa o para quien sea, pues escribiría un diario y lo guardaría en un cajón. Exacto. Y ya vamos a dar los pasos finales. El último libro ha sido Invitación a un asesinato. Yo no sé, aquí Carmen nos sumerge en la novela policíaca. ¿Qué historia podemos encontrar cuando abrimos este libro de par en par? Se puede leer como una novela policíaca, pero las novelas de este género tienen una gran virtud y es que permiten dos tipos de lectura. Si alguien quiere pasar un buen rato y averiguar quién es el asesino, lo puede leer así. Y si alguien quiere hacer un retrato psicológico, o sea, quiere encontrar un retrato psicológico de los personajes, una sátira de la sociedad, una especie de repaso por lo que son los valores o falta de valores de este momento, también se puede leer así. La novela policíaca tiene esa virtud, ¿no?, que sirve como un espejo, como decía Stendhal, de la novela, él decía que la novela es un espejo que se pone a lo largo del camino. Bueno, pues la novela policíaca tiene esa virtud, refleja la sociedad de ese momento. Y además tienes otro nivel de lectura divertida y amena. En conjunto, sus libros han sido traducidos a 21 idiomas y se pueden encontrar en cualquiera de las librerías de España. Mi última pregunta, con esto ya finalizo. ¿Y si Carmen Posadas no hubiese sido Carmen Posadas? Complicado. Bueno, yo sé lo que me hubiera gustado hacer, pero